19 horas 11 minutos en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de la capital federal, barrio de Caballito, en una hora de pura música que los acompañará en este regreso a casa o en el interior de sus propiedades privadas previos a la última colación del día. Cielo que se va parcialmente nublando sobre los grises edificios de la avenida Alberdi. 18 grados 5, la humedad trepa al 98%, los estos pascales estallan de felicidad en este día letal para los raros peinados y las largas cabelleras. Mañana se espera un día un poco más fresco que el día de hoy y una temperatura que bajará con un clima similar y una humedad similar al día de hoy. Agradecemos los mensajes entre semana y esperamos multiplicarlos. Comenzamos ahora sí, oficialmente el sexto programa, único en su tipo, dedicado al Nene Mario de Villa, que empieza de la siguiente manera. La mínima entonces para el miércoles, 27 la máxima, con el cielo parcialmente nublado durante mañana. El viento del noroeste entonces también va a ayudar a que aquí tengamos calor durante mañana a la tarde. Algunos ya andarán por la pileta. Yeah. Color es uno de los dos primeros singles de las Spy Girls que presentaron en su tercer álbum de estudio, Forever. El single se dio a conocer originalmente con el nombre de Lead the Way, excepto en los Estados Unidos, Canadá y en nuestro país. La canción fue escrita por Victoria, Melanie, Emma y la otra Melanie, es decir, por cuatro de sus cinco integrantes. Este sería el último disco de estudio con las cinco chicas juntas. Ahora escuchamos a The Hymn haciendo I Wonder. At least you're getting late tonight, and I wonder if you think about me sometimes. I got your words in my pocket, but they're hard to bear. I started to cry when you didn't even care. Put my pen in the box, that will be open to light. Times have changed since you held me in your arms. At least someone's laying down in yours, can I? Do you even miss me sometimes? Bucket and it's close with care. You like me, but I'm here and you're there. Judge me for being rude, cut the story, love the cute. I have changed, cause it feels odd in your arms. It will never be the same again, can I ask? Do you even miss me sometimes? I want to be the one that without you be alone. Want to be the one that you will never let go. Do you even miss me sometimes? Go. Go. Do you even miss me sometimes? De ayer como ciudadana ilustre de Manchester suena en el aire de la vecindad. La nueva hincha del Club de la Ribera, hablamos de Ariana Grande, Every Day. Cool. the sun come. You done fell in love with a bad guy. I don't compromise my passion. You know what you do for me, I'm doing the same for you. I don't be tripping or making mistakes. I made too many in my past. That's why I fight for the things you believe in. I got your body and put it in drive, baby. Like I got keys in. We about to take us a vacation. I'm about to put all this vintage loving on you, baby, like it was the late 80s. When you ride on me, baby, rotate it. You give me the good shit that make me not quit. The good shit. We'll be right back. negro vestido de negro avisa a la lluvia. Y para algunos esto es significado de melancolía, Javito. Lo que suena ahora es Nice Weather for the Dogs, lindo tiempo para los patos, de este gran dúo británico de los 2000, poca fama, hablamos de los Lemon Jelly, finalizando este segmento musical. Mientras sigue lloviendo en la Ciudad de Buenos Aires, o está por llover en la Ciudad de Buenos Aires. I'll show you. Este segmento musical,

de la mano nuestra Lady Sexy y saquémosla a bailar con este retro clásico de 1974, nacido en las playas de Las Palmeras, en la Florida, un 19 de octubre de 1944. Llega Jorge Macri con esta canción que vendió más de 11 millones de copias en todo el mundo. Escuchamos Rock Your Baby de George Macri, quien nada tiene que ver obviamente con el famoso. como la rata a la flauta de Handel para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre en portada, a toda plana, cada mañana, en el diario de mi espera. Se evapora y lo que sé dónde va, dónde vive y todo está mal y siempre es igual. Y yo que sé que no soy detective, la paso fatal. Mi chica de humo, mi chica de humo. No escucha cuando hablo yo. Dicen que no. Y luego me contradice por placer, para hacer que un día me ruborice. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente no estamos para jugar. No me va a trastornar un crucigrama viviente. Se evapora, mas yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual. Mas yo que sé, yo no soy detective, la paso fatal. Mi chica de humo, mi chica de humo. Uy, aunque sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual. Y yo que sé, yo no soy detective, la paso fatal. Seguimos con ganas de bailar. Escuchamos primero a Macros 9982 en este corto frenesí de música disco futura. Y ahora siempre es igual. Se quejaba el mexicano. Mi chica de humo es una canción del cantante Emmanuel de febrero de 1989. Aunque en nuestro país el tema se hizo popularmente conocido gracias a la interpretación del actor humorista y músico Marcelo José Teto Medina. lo cual es una de las cosas que más detesto en esta vida. ¿Qué? Dame un beso, estamos acá. Besame, besame. Muy bien. Todo piola. Me juraste que no te ibas a olvidar de mí. También hablaste. En este momento, sos lo único verdadero que yo tengo. Porque yo pienso, ¿qué vas a tener miedo vos conmigo? ¿De enamorarte de mí? Escuchamos al amigo Ariel Pink haciéndole un cover al dúo Donnie and Joe Emerson. Escuchamos este funk melancólico y espeso para cerrar esta sucia tarde de jueves. You're so baby. Besame. Besame.